Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos del tango. Un domingo más reunidos con Tanguísimo, su revista de tango que lo lleva al pasado y al presente del ritmo de 2x4. Rodolfo Biaggi, hermano Brujas, se hace presente en el recuerdo. Tres instrumentales en su piano y orquesta. La Maleva de Buglione, Incendio de Arturo de Bassi y Unión Cívica de Santa Cruz. Rodolfo Biaggi. Thank you. Estamos con la orquesta de Rodolfo Biaggi, recordando a este pianista. Y recordamos una anécdota también que la contamos en una oportunidad. Rodolfo Biaggi había sido contratado en una localidad interior de Argentina, un pueblito del interior. Bueno, Rodolfo Biaggi aceptó el contrato, pero le dijo, refiriéndose a la afinación del piano, que universalmente los pianos están afinados en 440. Ese es el sonido que da la afinación en fa del piano por los segundos, las vibraciones que tiene por segundo, 440. Bueno, Rodolfo Biaggi le dijo a los organizadores, voy, pero siempre que el piano esté a 440. ¿Cómo no, señor Biaggi?, le dijeron. Lo vamos a hacer tal como usted dice. Y bueno, cuando Rodolfo Biaggi llegó al lugar donde iba a ser contratado, se encontró con una tarima como de 3 metros, y arriba de esa tarima estaba el piano. Bueno, Biaggi le dijo, ¿y esto qué es? ¿Es esto?, le dijo. ¿Qué es? Señor Biaggi, le dijeron los muchachos, fíjese que no pudimos hacerlo a 440 como usted quería, porque la cabeza le iba a chocar en el techo. Esas anécdotas curiosas, que esta gente confundía los metros con la afinación de un piano. Bueno, vamos a seguir con Rodolfo Biaggi. Carlos Acuña canta Canción de Rango, de Caplún y Suñé. Alberto Lagos canta Te Odio, de Pracánico y El Negro Cele. Y Jorge Ortiz, Ya Lo Ves, de D'Arienzo y Rubinstein. Hay un tango acompasado, pretencioso y retobado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango, cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega el grito, que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando que el tango es triste, que danza y son de banco. Pa' que se callen, les voy pasando el dato, mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen, les mando en 2x4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es el fango aquel que envuelve en tango su corazón. Cuando alguno pega el grito, que hay un tango compadrito buscando un corazón.

tal como le dije, ya estamos de vuelta al micrófono y estamos con músicos de la actualidad. Él lleva más de 40 años radicado en Francia. Juan José Mussolini, bandoneonista, director, compositor. Trabajó en los años 70 con Osvaldo Pugliese, una fila inigualable de bandoneones en aquella oportunidad. Posteriormente, de esta orquesta se fue a vivir a Francia, donde se sentía mucho más cómodos por los problemas políticos que habían en Argentina. Bueno, a Juan José Mussolini, su bandoneón y su orquesta con músicos franceses, le vamos a escuchar Bien al Mango. Es un tango instrumental que pertenece a Raúl Garelo. Luego, Taquito Militar, la milonga de Mariano Mores, y de Vicente Greco, también instrumental, Ojos Negros. Thank you. Estamos escuchando a la orquesta en Francia del argentino bandoneonista Juan José Mozzolini. Sandra Ramulino es una cantante argentina radicada algún tiempo en Francia. Con la orquesta de Juan José Mozzolini hizo grabaciones. Aquí está cantando con esta orquesta Volverga de Gardel y Lepera, El patio de la Morocha de Mariano Mores y finalmente Reinaldo Anselmi, otro argentino también radicado en Francia, sur de Troilo y Mansi. Horas de dolor y

en tu ventana todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arenas que la vida se llevó, esta bomba del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Perdón y después sur y una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querer por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana todo ha muerto. Ya lo sé. Estábamos recordando la presencia actual de Juan José Mozzarini, bandoneonista, director, compositor, radicado más de 40 años en Francia. Escuchábamos Bien al Mango, Taquito Militar y Ojos Negros, instrumentales. Sandra Romulino nos cantaba Volver y Patio de la Morocha. Y Reinaldo Anselmi, Sur de Troilo y Mansi. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos nuevamente con el recuerdo. Francisco Canaro, el zar, así le llamaban a este violinista, director, compositor, un gran impulsador del tango en los años 20, 30, 40 y parte del 50. Le vamos a escuchar instrumentales, Todo Corazón de Julio De Caro y Buen Amigo, tango también de Julio De Caro, Francisco Canaro. Thank you. Estamos recordando el sonido de la orquesta de Francisco Canaro. Viene ahora a cantar Ernesto Famá este recordado tango Casas Viejas de Canaro y Pelay, y Alberto Arenas con Guillermo Coral unen sus voces para este tango de Alfredo de Ángelis y rótulo Pregonera. ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor. Platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol, y hoy sumisos los veo esperar la sentencia que marca el avión, y allá van sin rencor. Como va al matadero, la red sin que nadie le diga un adiós. Se van las casas viejas queridas, de más están, han terminado su vida. Llegó el motor y su roncar orden, ay, hay que salir. El tiempo cruel con su burril carcome y hay que morir. Se van, se van, baja cuesta su cruz, como las sombras alejan y espuman ante la luz. El amor coronado de luz, estos patios también conoció, sus paredes guardaron la fe, y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todos pasaron, igual que estas casas, que no han de volver. Se van, se van, y se van, y se van, las casas viejas queridas, de más están, porque ya están de más, han terminado sus vidas. Llegó el motor y su roncar orden, ay, hay que salir. El tiempo cruel por su buril carcome y hay que morir. Se van, se van, y se van, y se van, hasta cuesta su cruz, se llevan su cruz, como la sombra se alejan y espuman ante la thank you. mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión con mi corazón rojo punzón. Ay, la tarde fue muriendo y el pregón me va siguiendo. Cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. Ay, la tarde fue muriendo y el pregón me va siguiendo. Cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. En este recuerdo a Francisco Canaro, estábamos escuchando Todo Corazón, Buen Amigo, instrumentales, cantado, Casas Viejas y Pregonera. Una muy cortita pausa, volvemos al micrófono. Estamos de vuelta y estamos dando esta mirada a La Pampa, para traer la música del folclor, la música de tierra adentro, tan importante dentro de la música de Argentina. Los Nombradores nos traen este sapo cancionero, esta zamba tan popular y tan también polémica, porque, bueno, su autor, el que creó los versos, fue Alejandro Flores, el poeta chileno. Y bueno, entre el intercambio que hubo de canciones chilenas entre argentinos y chilenos, se tomaron los versos de Alejandro Flores y Sapo Cancionero lo hicieron en Argentina canción, pero sobre los versos de Alejandro Flores. Sapo Cancionero, en esta oportunidad por Los Nombradores, conjunto argentino. Soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sin gloria ninguna. Sé de la tragedia de a tu locura de adorar la luna, en locura eterna de todo poeta, es a tu locura de adorar la luna, en locura eterna de todo poeta, sapo cancionero. La vida es triste si no la vivimos con un sabes feo, feo y contrahecho. Por eso de día tu mirada oculta y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noches cantas tu melancolía, suena tu canto como letanía. Repican tus voces, repican tus voces, arranca por ti, arranca por ti. Tus coplas humanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿Sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Si no la vivimos con una ilusión. Sapo cancionero teníamos en esta Mirada a la Pampa, interpretado por los Nombradores. Ahora nos vamos con voces de todos los tiempos. Uno de los últimos cantantes de Aníbal Troilo, Ángel Cárdenas. En los últimos años tuvo un tiempo radicado en los Estados Unidos. Volvió y grabó en el sello Melopea de Lito Nevia. De esas últimas etapas de Angelito Cárdenas, vamos a escuchar Lucecitas de mi pueblo de Delfino y luego Naranjo en flor de los hermanos Espósito. Lucecita de mi pueblo, que contemplo desde el tren, con qué pena yo las miro, ay, cómo se alejan, ya ni se ven. Allá quedó mi viejita y un juramento, ay, de noviecita. Lucecita de mi pueblo, algún día he de volver. Desde aquella noche en que perdióse tu visión, pasaron muchos, muchos años. Hoy las cicatrices de mi pobre corazón te dicen de mis desengaños. Y la ciudad envenenó la esperanza de mi loca juventud. Hoy, pueblito amigo, vuelvo a ti con emoción y alcanzo a divisar tu luz. Lucecita de mi pueblo, que alumbraron mi niñez. En mis noches provincianas, ya tan lejanas, tanto miré. Estrellitas compañeras de mis insomnios, de mis quimeras. Lucecitas de mi pueblo, de aquel pueblo que dejé. Desde aquella noche en que perdióse tu visión, pasaron muchos, muchos años. Hoy las cicatrices de mi pobre corazón te dicen de mis desengaños. Y la ciudad envenenó la esperanza de mi loca juventud. Hoy, pueblito amigo, vuelvo a ti con emoción y alcanzo a divisar tu luz. Farolito de mi pueblo, que en la noche veo brillar,